50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 15 de noviembre. En La Plata, Juntos se impuso con el 46,4% de los votos. En tanto, el Frente de Todos obtuvo el 34,37%. El tercer lugar lo consiguió el Frente de Izquierda, que lleva a Luana Simeoni como primera candidata concejal, obteniendo el 7,88%. Avanza Libertad, con María Florencia de Feo como primera candidata concejal, sacó el 6,99%. En el Consejo Deliberante se renueva la mitad de su composición, es decir, 12 bancas. 6 de ellas están ocupadas por el oficialismo de Juntos, en tanto que otras 5 corresponden al Frente de Todos y la restante es el monobloque del GEN, ahora parte de la Alianza Garrista. Abre un consultorio de gerontología en el Hospital Romero. El Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, ubicado en 175 y 520, comunicó a los vecinos que desde diciembre los adultos mayores podrán disfrutar de la atención especializada en el establecimiento. Cabe señalar que la gerontología es una disciplina de la medicina que vuelca sus estudios al área de salud que atiende a la vejez y a su población, otorgando un abordaje integral de las problemáticas que llegan con la edad avanzada. Este consultorio estará funcionando los días martes desde la 1 de la tarde en los consultorios externos. Para sacar turnos se pueden comunicar al número 4780-181, interno 317 o por WhatsApp al 0221-675-3580. Un servicio que informa más cerca. Licitaron estudios para renovar el ramal Bosques Villa Elisa. Trenes Argentinos Infraestructura lanzó una licitación para la realización de estudios de suelo en el ramal de la línea ROC. Este estudio se suma a los topográficos, hidráulicos e hidrológicos que fueron licitados semanas atrás. La renovación de las vías allanaría el camino para la recuperación de los servicios de pasajeros en toda la extensión del ramal y planificar una posterior electrificación, tal como prevenía el proyecto original de la década del 80, ya que se trata del único sector del ROC urbano, junto con Temperley a Edo, que permanece sin electrificar. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 12 grados y la máxima de 28. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.